no le teme a los azul. A mí me volé loco ese tatú. ¿Qué? Ese que tiene cerca el cu y jaipú. Yo conozco muchas como tú, que le gusta ustaquear y no le teme a los azul. Mi amor, te lo mazo, ¿qué va a hacer con tanto culazo? No sé si besarlo, dale un par de nalgazo. Hoy caminan descalzo y yo en el medio de la pista revoleando codazo. Esto un party que se descontrole todo. Esto un party, esto un party. Ya fue, que se repincharon la ronda. En el medio de la pista, un par de tincho. El agua arrebató y se repinchó. La ata volvió, le gusta como chingo. Dice que soy hermoso, pero me hago el lindo. En una esquina de la disco yo la vi, me acerqué. Casi que reboté. Pero ella me fichó, miró bien y me dijo: ah, bebé, ¿vos sos el Agomé? Si entro pa' tu clan de, obviamente te la copo. No me miren, no me toquen, porque hoy vine re loco. Estoy comprometido, mi amor, no me saques foto. Y es que te pone loquilla cuando ustedes son el to. Ahora ponete en posición. Ah, sí. Vais sentando, culo rebotando. Vais sentando, culo rebotando. Vais sentando, culo rebotando. Culo rebotando. Culo rebotando. A mí me vuelve loco ese tatú. ¿Qué? Ese que tiene cerca el cu y jaipú. Yo conozco muchas como tú, que le gusta ustaquear y no le teme a los azul. Mi amor, que lo mazo. ¿Qué va a hacer con tanto culazo? No sé si besalo, dale un par de nalgazo. Hoy caminan descalzo y yo en el medio de la pista revolviendo codazo. Nosotros podemos perrear la bacha. El Aume, ¿qué? El Aume. Si vos sabes quién soy, se juntaron los que saben, corta. Oye, Coco, papi, tú estás loco.